Bueno, pues muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Crash y de aquí de este programa de las tardes con Rubén. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están ustedes? Como decía el gran Miliki, qué grande. Allá donde esté siempre lo recordaremos y lo llevaremos en nuestro recuerdo. Pero bueno, son las 5 de la tarde, una tarde muy fría, casi gélida. Pues nada, empezamos diciendo ese teléfono de Radio Crash, ese 985 14 23 45. Y ese correo electrónico, lastardesconrubén@yahoo.es. Ay, buenas tardes, a todos y a todas. Y bueno, decir que Malú ha tenido un éxito rotundo en la concesión de entradas, porque me he enterado que Malú ha vendido todas las entradas para el concierto de este sábado, día 23, a las 20:30 horas en el Teatro de la Laboral, a un precio razonable de 45 euros la entrada. Ahí es nada. También nos hemos enterado de que la selección española de fútbol, claro, ha vendido ya todas las entradas para el partido del 22 de marzo en el Templo de los Sueños, en el Molinón, ante Finlandia. Dos buenas noticias que empezamos diciendo en Radio Crash. Y también decir que el día 15 de marzo de 2013, en Gijón, actúa el grupo Soundwave, Son de Ola, con Laura García al mando de ese gran grupo. Ahí estaremos, estaremos nosotros. Ya os diremos a ver dónde el sitio y la hora correcta. Pues nada, con todo lo dicho y nada más que decir, me presento, Rubén Bardón, a los mandos y al micrófono de todo este cotarro. Arrancamos, como siempre, con la canción que todos venís pidiendo, que yo creo que casi ya conocéis, es Krishna Das Govinda Hare. Con ella os dejo para arrancar ya este programa y luego con la de Pájaros de Papel de Emilio Aragón. Govinda Hare Gopala Hare, Hare Prabhu Dina Govinda Hare

Pues nada, hoy en el centro budista Maitreya, cupo cubierto, tenemos pues un Yang, es una meditación de Amma, que Amma dice que todos los años pues hay que realizar, y el cupo está cubierto, son 21 personas, y bueno, pues para el año que viene, pues el que se quiera apuntar, pues que se apunte, que llame a Carmen Paja o que entráis en Budismo en Asturias, pincháis la página del centro Maitreya y bueno, pues miráis las actividades que tiene el centro. Aparte de esas actividades que lleva mi padre, Carlos Bardón, pues tenemos el Satsang de Amma, que todos los primeros sábados de cada mes, pues realizamos allí en el centro Maitreya, en Siero. Yo me incluyo, ¿eh? No también creáis que me incluyo en ese Satsang, es precioso. Este año pasado, en noviembre, fuimos a Barcelona y fue un grupo muy, muy guapo y muy querido, nos queríamos todos y tal. Y bueno, pues vamos a empezar con esa canción. Os voy a poner la canción de Miguitas de Ternura, de Alberto Cortez, y luego ya pues empezamos con lo que nos cuente Mata Amrita Mananda Maggi, del libro que todos los días leemos aquí en las Tardes con Rubén de Para Mis Hijos, a ver qué nos cuenta, y os doy Miguitas de Ternura. Calles del mundo, vaga un niño perdido, lleva todas las razas sobre la piel. Si se cruza algún día en tu camino, pregúntale qué busca y te dirá. Miguitas de ternura yo necesito, si le sobra un poquito, démelo a mí. Miguitas de ternura yo necesito, si le sobra un poquito, démelo a mí. Las noches del mundo camina una muchacha con todos los pecados sobre la piel. Si te para y te pide encender su cigarro, pregúntale qué busca y te dirá. Miguitas de ternura yo necesito, si le sobra un poquito, démelo a mí. Del mundo toma solo un abuelo, lleva toda la vida sobre la piel. Si lo ves dando migas a las palomas, pregúntale qué busca y te dirá. Miguitas de ternura yo necesito,

Recuerda que todos los miércoles por la noche tienes una doble cita con la mejor música aquí, en Radio Crash. ¿Y te lo querías perder? Nayanam madhuram, vadanam madhuram, hasitam madhuram, adharam madhuram, vadanam madhuram, nayanam madhuram. Hrudayam madhuram, gamanam madhuram, madhurati vade raghilam madhuram. Charitam madhuram, vasanam madhuram, valitam madhuram. Sanidam madhuram, dhamidam madhuram, madhurati vade aghilam madhuram. Madhuram, Madhurati vade aghilam.

si nos distraemos un momento, podemos pincharnos con la aguja. Al dejar una aguja, cuidamos de que nadie pueda pincharse. Un aspirante espiritual debería poner esa misma atención cuando esté haciendo cualquier trabajo. Pues aquí seguimos. No deberíamos hablar mientras trabajamos, pues disminuye la concentración. Y trabajar sin concentración o atención es inútil. No olvidéis repetir el mantra mientras hacéis vuestro trabajo. Si el tipo de trabajo no os permite repetir el mantra, orad antes de empezar. Señor, voy a hacer tu trabajo en virtud de tu poder. Por favor, dame la fuerza y capacidad necesaria para hacerlo bien. ¿Y por qué no decimos otra cosa que también nos podría venir bien? Podemos decir: Señor, voy a hacer tu trabajo en virtud de tu poder. Por favor, dame la resistencia y capacidad necesaria para hacerlo bien. ¿Habéis oído? La resistencia. ¿Qué canción nosotros ponemos aquí con la resistencia? Esta. Erguido frente a todo, me volveré de hierro. soplen fuerte. Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Pues ya veis, hombre, ya veis, al final hay que acabar, como dicen aquí los del dúo dinámico, resistiré, hay que acabar resistiendo, como en ellos es habitual, ¿no? Es una buena canción para algunos que quieran, pues, eso, ¿no? Pues resistir en la vida y llevar pues una buena lección. Dice que pocos son los que tienen la disposición interior heredada de vidas pasadas, de seguir el sendero del llana, conocimiento supremo y sabiduría. Sin embargo, los que tienen un maestro espiritual pueden seguir cualquier sendero. Primero de todo, es necesario estar en alerta y conciencia externas. Mientras no lo consigas, te será imposible conquistar tu naturaleza interna. Una persona que piensa constantemente en Dios mientras hace cualquier actividad es un auténtico karma yogi y un verdadero buscador. Esas personas ven a Dios en cualquier trabajo que hagan. Sus mentes no están puestas en el trabajo, sino que descansan en Dios. Bueno, pues vamos con el capítulo siguiente a este, al de Jnana Bhakti Karma Yoga, titulado Pranayama, que son los ejercicios yógicos de la respiración. Dice que el pranayama debería practicarse con sumo cuidado. Mientras se realizan los ejercicios hay que sentarse con la espina dorsal recta. Normalmente las enfermedades pueden ser tratadas y curadas. Pero no sucede así con los desórdenes causados por la práctica incorrecta del pranayama. Cuando se practica pranayama, se produce un movimiento en los intestinos de la zona abdominal baja. Los ejercicios tienen una duración específica y si se altera esa duración, el sistema digestivo puede sufrir daños irreparables y la comida pasará sin ser digerida adecuadamente. Por lo tanto, El pranayama solo debería practicarse bajo la guía directa de un experto que conozca lo que debe hacerse en cada estadio del progreso espiritual, que pueda dar las instrucciones adecuadas y también las hierbas medicinales apropiadas en caso necesario. Si se practica pranayama basándose en la lectura de libros, puede resultar peligroso. Nadie debería hacerlo de este modo. Vamos a acabar. Vamos a poner esa canción que tanto os gusta, que sé yo que os gusta, y es una de las de Amma. Se titula Kotatumi Yonani, del disco Amma World Tour 2010 Bayan. Es un Bayan precioso que yo os recomiendo que escuchéis. Con él os dejo. Janani, Quedan dos capitulinos y acabamos. Dice: hijos míos, el número de veces que hay que practicar pranayama depende del nivel alcanzado. Si no lo hacemos así, puede ser peligroso. Sería como intentar llenar un saco de 5 kilos con 10 kilos de arroz. Kumbhaka es la quietud de la respiración que ocurre cuando estás realmente concentrado. Podría decirse que la respiración en sí es pensamiento. De hecho, el ritmo de la respiración cambiará de acuerdo con la concentración de la mente. Dice que sin practicar pranayama también se puede producir kumbhaka, la respiración aquietada, gracias a la devoción. Basta con repetir el mantra continuamente. Bueno, pues nada, ya se está acercando la hora de echar el cierre al programa este del viernes, este viernes día, ¿qué? ¿A cómo estamos? 22, a este programa del viernes 22 de febrero. Qué pena, ¿eh? Ya se acaba. Pero bueno, el día 1 tenemos más, ¿eh? El día 1 hay más. O sea que, cuidadín. Que bueno, ahora os comento. Y nada, que nos despedimos ya, ¿eh? Todo de poquitín, ya. Nos vamos a despedir. Pues os dejo con el pájaro azul ya. Y luego nos despedimos, como se merece. Crash 105 FM. Pues nada, queridos colegas y amigos y amigas de Radio Crash. Sintonía de despedida y comienzo de programa. ¿Eh? Qué bueno fue hoy, ¿eh? Pues nada, aquí os emplazo para el próximo viernes, día 1 de marzo de 2013. Ya, dentro de una semanita estaremos aquí otra vez. Recordar que el 15 de marzo, Soundway Tour, Laura García en Gijón. Toca Laura García, ya me lo comunicará por medio de WhatsApp o algún medio, ya me enteraré. Y donde sea, os iré avisando en los próximos programas de esto, de las tardes con Rubén. También recordar que el día 22 de marzo, en el Templo de los Sueños, 20:45 horas, selección española, España-Finlandia. ¿Qué más vamos a pedir? El 26, martes de este mes, la semana que viene, Barça-Madrid, Copa del Rey. A ver cómo anda. Día 2, sábado, a las 4 de la tarde, yo voy a estar en el bar. Yo voy a estar en el Baretu a ver el Barça, el Madrid-Barça. Normal, claro, yo soy del Madrid. O sea que, oye, hay que apoyar a ese Madrid. A ver si hacemos algo. Es difícil que hagamos algo en esta liga. Pero bueno, se intentará. Luego vendrá el día 5, el Manchester-Real Madrid, el partido de vuelta de la Champions. Lo sabemos que los del Madrid lo tenemos complicadillo por ese empate a uno cosechado en el Santiago Bernabéu el día 13 de febrero. Yo estuve presente, tenéis las fotos en el Facebook, por eso el viernes no hubo programa, porque bueno, vine cansadín del viaje y todo, y bueno, no hubo programa porque bueno, cosas que pasan a los artistas como yo. Y bueno, nada, pues aquí todo mi agradecimiento a vosotros, que sois los encantadores que bajáis los programas de la radio, sobre todo los míos, y queréis que, bueno, que esas ayudas os vengan como anillo al dedo. Gran Hermano, como sabéis, sigue emitiéndose, el Gran Marrano, como lo llamo yo. La Gijonesa sigue en camino. Hay otro por ahí de no sé dónde, pero bueno, que ya nos enteraremos, ¿eh? Sigue en camino la Gijonesa. Y bueno, a ver a quién podemos traer aquí. Estoy pensando en traer a Soundway Tour, a Laura García y a Alex, para que nos canten, nos toquen un poquito y nos cante Laura, que menuda voz que tiene, ya lo haréis en directo. Y bueno, pues os emplazo para el día 1 y nada, que os sea leve el fin de semana. Cuidadín con la nieve, que hay por ahí sitios que ya está nevando, en Pajares está nevando. Y bueno, que nada, que agur benur y que nos vemos. Adiós.